a ser rapero, no conoce a la malicia ni el juego hormiguero. Tenía amor por el deporte, soñaba con ser atleta. La misma calle fue quien se encargó de alejar todas mis metas. Escuchando canta shit, entendí que el mejor rapero es el que tiene más cliente entrando y saliendo del fuego. Cuando acordé ya estaba en el mundo de Lampa, vendiendo bolsitas, reportando enfermo gripa. El vicio y la avaricia me hicieron buscar más. Me dieron pechera, un R, una clave para trabajar. Vivía al día, sabía que iba a terminar mal. Terminé preso por delitos de consigna federal. Viviendo con la muerte, abrazando la ansiedad. La soledad, la lejanía de mi familia. En los primeros 8 meses mataron al jefe y a 14 más que pensaban que eran valientes. Los que lo pusieron en la cruz y bajaron la luz eran lo mismo que el jefe afuera los había hecho su gente. Por más que pase el tiempo, llevaré presente. Confía en Dios, el que le da la mano tiene derecho a morderte. Tanto sufrí en las celdas frías, donde solo yo me conocía. Donde apenas si dormía, escuchaba un ruido y reparaba. Porque sabía que la muerte no descansaba y buscaba el pan del día. Dios bendiga a mis negros que sin pena me dieron un plato de botana. Que cuidaron de mi espalda, que no me juzgaron cuando en mis celdas que rezaba. No por miedo, sino por fuerza para el refuego darle cara. Porque todos te podrán contar su historia. Son tan hipócritas que solo escucharás victorias. Aquí están mis caídas, mis derrotas. Me presento, soy el capitán, el de la parra más gorda. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Y yeah. El que dieron por muerto se levantó de la tumba, salió de las penumbras y ahora nadie lo tumba. Primero balas zumban, primero plomo zumba, antes que mi mano suelte la pluma. Así que piensa y analiza cada paso que doy. He de gastar cada vez más la tiza, pero a mi opinión, cada momento aunque me vaya se quedará de por vida. Y eso vale más que vivir sueños sin acción. En la ficción esconderse como adicción, esconder el corazón para sentirse fuerte cuando la fuerza es emoción. Entiende, vivo sin miedo, la muerte será mi salida. Porque aunque no quiera, gana la partida. Así que fuck la muerte al carajo, ser inmortal porque Dios fue el que me trajo. Tú que levantas la voz y juzgas mi trabajo, dale con Carmela el guasón, la puerta está tocando. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Nunca me dejé porque sé lo que soy, la oveja negra que al rebaño regresó. Yeah. Nunca me dejé, nunca me dejé. La oveja negra regresó. Nunca me dejé, nunca me dejé. La oveja negra regresó. Nunca me dejé, nunca me dejé. La oveja negra regresó. Nunca me dejé, nunca me dejé. La oveja negra regresó.